a votar en las próximas elecciones. Yo al partido homosexual, ya que no están por culo que sean profesionales. Es gracioso porque es cierto. ¿Qué sigue de Villa cuando se pone un traje de novia? ¡Un volante de badminton! Es gracioso porque es cierto. En que se parecen Miguel Ángel Blanco y un delfín. En que los dos tienen un puto agujero en la nuca. Es gracioso porque es cierto. Que son Irene Villa y Miguel Ángel Blanco follando. Un sinsentido porque no tienen ni pies ni cabeza. Es gracioso porque es cierto.